Maestra, buenas tardes. Soy Aleli Guadalupe Montes Salgado. Elegí esta área del parque porque me gusta mucho en los espacios abiertos y la área de juegos me trae muy buenos recuerdos. Cuando era chiquita, aquí venía a jugar. Además, es muy importante que los demás niños jueguen y hagan deporte, porque así se mantienen sanos y salvos.